Habemos en el grupo bueno, hoy día 17 por el 17 Santa Isabel. Ah, así que es el para todas las personas. Y me sigo, mira, Espacios FM 107.3. Pero dice que existe un estado de excepción. la potencia de Dios. ¿Qué es el caos externo? Oramos. Dice, gremio productivo y parlamentario del gobierno pidieron que se aplique un estado de excepción constitucional en la provincia de Concepción. Oye, ¿qué va a estar con estado de excepción? El norte, la autonomía. Gente, que son cosas que venían de antes, pues no, uno te va a dar los recuerdos cuando... ¿Cómo se vivió eso? ¿Cómo se está de consciente? Lo que se está viendo, que todavía uno ve que pasa de una más la raya de la potencia, la siento, el acuerdo. No, eso es consecuencia, por ejemplo, estos chicos los lolos que tuvieron en el salido social. Hasta mi hijo como que se quiso sumar. Y yo le pregunto, ¿claro qué? ¿Por qué te quieres sumar? Siempre. ¿Por qué quieres ir a la marcha? Siempre. Al final no tenía idea. Le dije, no, porque lo tienes que tú sumar. Porque llevar un par de amigos tuyos, no, claro que no, hay que tener una convicción de que vas y por qué vas, o sea, no porque van a ir todo un grupo de amigos, oye, no, vamos, no, pues, yo tengo que tener claridad de por qué ellos están haciendo lo que están haciendo, y yo le dije, mira, ¿estás de acuerdo con esto, con esto, con esto, con esto, con esto? ¿Estás de acuerdo? Si no estás de acuerdo con todo lo que te crees, pero sí. Pero mire todas estas cosas. ¿Y estás de acuerdo? O sea, ¿quieres? O sea, imagínate que te pasa algo. O sea, tienes que tomar consecuencias. Lo mismo para los vecinos. O sea, siempre pensar en la consecuencia de lo que haces. ¿A qué va a traer si yo hago tal cosa? ¿A qué me va a llevar? No seguir a un amigo, a... No. Siempre tener sus convicciones bien claras. Porque también se toman malas decisiones. Malas decisiones de repente que ni siquiera le favorecen a uno mismo, sino que le favorecen a otra persona. O sea, ni siquiera a nuestro pensar a veces es por apoyar. Entonces, después nos damos cuenta, pero no es. Entonces, es súper importante eso decir, ¿no? Porque es entregar que cuando tratas esas cosas primero, a ver, después pesan. Claro, y pensar primero. Después pesan a lo largo de los años. Pesan esas decisiones que uno toma mal, porque las toma conciencia por uno. Pues después de hablarle eso va pesando. Entonces, sí, pues tomar las decisiones en el mismo. Exactamente. Buenas recomendaciones. Bueno, dice, el mayor Carlos Espinosa, jefe de la segunda comisaría de carabineros de Concepción, informó que un incendio de maquinaria se estaba produciendo en la avenida Costanera, específicamente en obras de puente ferroviario, constituido personal policial en el lugar. Logra establecer efectivamente que se encuentra una maquinaria tipo retroexcavadora de llama. Y enfatizó que se encontraron igualmente evidencias sobre las cuales se está trabajando. Yo no, eso no me pasaría por la mente que paso y me quemo. Dime, ¿cuándo te vas a ir a la mente? Paliza de beso. Y estas cosas que me toman a enseñarse. Apaga la luz. No te voy a decir. Dejemos de hablar. Dime, ¿cuándo vamos a disimular? Paliza de beso. Para comenzar. Las consecuencias, los fregamos, somos los humanos. Pero imagínate esa persona que tenía trabajo con el correctizador. ¿Quedó sin trabajo en eso? Hay que pensar en lo que uno hace. ¿Qué consecuencias? ¿Ningún grupo se da por todo eso? ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que hoy en día? Se encontraron igualmente evidencias sobre las cuales ya dejemos de hablar. Dime hasta cuándo vamos a disimular. Paliza de besos para comenzar. Para pasar la luz. sola y con voz de insistencia. Arrensa este tema y así tomar un acuerdo transversal sobre la conveniencia de un estado de excepción para el gran concepto en este momento. Por su parte, será no dejemos de hablar. ¿Cuándo vamos a visitar? Paliza de besos para comenzar a salir a parar. Dejemos de hablar. Dime hasta cuándo vamos a visitar. Paliza de besos. Mi diario, diario, hay como un día a la semana. Diñer, diñer, cuidado. La peligro, yo soy el malo. Ya coge con chiquiris y te voy a tumbar. Voy a bailar otra vez. Voy a tumbar otra vez. Como tú eres, ese lo es. Durísimo, hey, hey. Que tengo yo un chiquito gato. Ritmo caliente y diferente. Bailar, bailando y rompiendo todas las reglas. Por si no bailando. Con mi canción, las estrellas bailaron. Oh, oh, oh. Un ritmo sabroso. Te digo que mi estilo tiene mucho corazón. Uy, te digo que mi estilo tiene mucho corazón. Baila, salta, goza. Que esta droga es hijo revolución adquirida. Así que tiene cuidado. Será peligro, yo soy el malo. Si te voy a tomar, pero la yo soy el malo. Si lo cogí con chiquiris, ¿en qué yo no tendría que haberlo preguntado? ¿Qué soporte? ¿Cuál va a ser su soporte? Claro, ¿cuál es su soporte? O sea, si usted está pensando eso, ¿cómo puedo usted apuntar a que eso sirve nomás? Hablar con su comercio, qué sé yo, para que se pase con la comunidad. Es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto con las empresas y no excedentes en favor de estas pobres importantes. Desde la agrupación de organizaciones productivas a los biodiversos, sumar la provincia de Concepción de Concepción, es el solo por el centro nacional. El Estado puede dar a la evidencia, pero no es suficiente. Necesitamos con urgencia un marco legal sólido. Zona, no es necesario que anden los carabineros acá patrullando. físicamente, sino en el aire, patrullando con drones. O sea, hay tecnología para eso. No atacan como con toda la tecnología que está, o sea, no es necesario ir a la violencia ni nada por el estilo. Exacto, se pueden hacer con toda la tecnología que existe, pueden abarcar más incluso de lo que pueden abarcar carabineros, la policía civil físicamente en el terreno. Impresionante. Dice Álvaro Ananías, presidente de la Cámara de la Producción y el poeta de ahí, este caballero del presidente. Presidente de la Cámara de la Producción y el Comercio en los CPC Biobío sostuvo que esto ya es gravísimo. Sentimos como gremio, como CPC Biobío, que esto se está descontrolando. Este nivel de violencia y terrorismo está llegando a las ciudades. En ese sentido, exigimos que el Ministerio del Interior, a través de la delegada presidencial, tome las acciones pertinentes a la brevedad posible para retomar el Estado de Derecho, el cual está perdido en muchas zonas de la región. Yo creo que aquí hay como complot, ¿no? Ojalá Chile entero lo pusiera en Estado de Derecho. O sea, en el fondo no es ni siquiera para proteger a mis hijos, esto va en contra del presidente, así es simple. Sí. Que quede como el gobierno en que prácticamente el país completo estaba descolocado y con problemas. Así que si usted cree que por proteger a nosotros, no. Por eso que hay algo más, Y hay que, como te dijera yo, autoridades que se prestan para esto. Lamentable. Hay que mirar a mí que yo voté por uno. Pero nunca más. Ya cumplió su propósito. Encima ya toda mi gente a votar ahí. Mira, a ver. Pero, moraleja. Moraleja, es verdad. Cuando alguien me dijo, no. Me dijo, le ordeno que no vayan, así que esté en el cielo. Pero realmente tenía una visión tan amplia la persona y hace el programa acá, directo al grano, y tenía sus años, ¿eh? Y a veces los años la gente te cree que es para pura tontería, ¿no? No, pues, ahora yo me doy cuenta, claro, yo me doy cuenta que realmente él era muy sabio, muy estudioso en algunas cosas. Hoy nos ponía la mano encima todo el equipo. Pero por supuesto, pues toda su experiencia. Claro, pero él estudió. Exacto. Hay que escuchar. Entonces, ¿sabes? Me dijo. Ahora, lo que sí se perdió que me ordenó, y ahí se perdió. Claro, se me hubiese dicho así suavemente. A lo mejor no había pensado. Ya, pero bueno, ya pasó, ya la jodilla y ya no hay nada más que hacer, dice. René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestal, ACOFORAC, indicó que un estado de excepción en la provincia de Concepción sería adecuado, pero no sé si las autoridades tendrán la valentía de decretarlo en la zona urbana de Concepción, aunque esto solo se trataría de tener militares patrullando los caminos, ya que en Arauco y Biobío de estado, este estado es acotado, o sea, saldrían los militares. Bueno, a lo mejor, quizá, para los robos que hay acá en Concepción, que ya está tan peligroso andar. Puede ser. Bueno, aquí tampoco creo que den abasto. Porque estén todos los lugares. lugares, no sé. Van a estar en lugares más específicos, ¿no? Eso sí, tampoco van a andar patrullando todo Concepción. Continúo. Desde Corbio Río, el analista Andrés Cruz indicó a la Estrella que si se trata de imitadores o individuos que pertenecen a una organización delictual de carácter terrorista, lo debe determinar la investigación. Igualmente, los hechos son muy graves porque no es la primera vez que acontece en esta zona. Por lo tanto, hay que tomar los resguardos para que esto no vuelva a pasar. El orden público es una responsabilidad del Estado. ¿Ves? Ahí va la cosa. Ahora sí, todo apunta allá. Por eso yo insisto, tenía que ver, como tú decías, Andrea, hay mucha tecnología. ¿Y por qué no se aplica? ¿Por qué no se aplica? ¿Qué pasa? ¿De qué nos sirven entonces los drones y todas esas cosas que se hace tanto escándalo con ellos? Si no, después pueden dar un harto beneficio. Pero no sé por qué. Yo la primera vez que escuché del tema de Temuco, que estaba la cosa más o menos seria, le decía a mi hijo, ¿por qué no andan drones entonces? ¿Por qué no andan drones? Y al tiro hubieran encontrado, al tiro esas personas que andan haciendo tanto mal. Pero no se aplica, no sé. No sé, nosotros arreglaríamos en este mundo, ¿no? A poquito, pero no tenemos ni diferencia. Bueno, ¿cómo podemos ayudar aquí? Darle nomás a los vecinos nomás, que nos escuchan, las orientaciones, las que más podamos, ¿no? Y ellos vayan transmitiendo boca a boca. Claro, ¿sí? Y una de esas cosas, vecinos, que tratamos de decirle, de que antes de tomar una decisión, cualquiera que sea política, religiosa, familiar, con amigos, lo que sea, piensen. Piensen, hay que pensarlo. Sí. Conversarlo también sirve. Preguntar a otro lado también sirve. ¿Sí? Y de ahí uno toma su decisión. Pero no nos fijemos tampoco en llevar por lo que dice, no sé, o alguien que tiene un auto más lindo que el nuestro, por ejemplo, claro. O que tiene auto y el otro no tiene, una cosa así. No, porque nosotros tenemos que ser personas que nosotros tengamos nuestras propias ideas. Nuestros valores, convicciones, lo importante son nuestros valores, no los que tienen o que no tienen el otro. Exactamente. Ya, pues vecinos, vamos a una pausa musical, son las 10:38 minutos. Thank you. campaña de Espacio CFM en el 107.3. tengo 50 minutos. Oh. Y ahora dijo, ¿qué va a ser este día? Por eso, aquí te guardo. ¿Qué te va a decir un vecino? Dice, funcionario de salud primaria paralizado. Me dijo, ¿qué va a ser? Parece que no, porque no, ayer no fui y fue ayer igual. Y todavía no compartí. Sí, porque sabes tú de que ya no lo vi. Yo fui ayer cuando yo fui a los medicamentos, se lo estaban esperando. Así que, pero, bueno, los funcionarios de los servicios primarios rechazan financiamiento para el 2023. La Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal está en los años. Realizó ayer un paro en rechazo al presupuesto de salud para la atención primaria. El paro es por el financiamiento de la atención primaria, ya que el gobierno llegó a un acuerdo con la Comisión Mixta y otorgaba un per cápita de 10.000 pesos por paciente validado. Lo que nosotros encontramos es que es insuficiente, afirmó Gabriel Flores, presidente de la Comisión. Ese poder adquisitivo no va a alcanzar para la compra de fármacos, por pagar horas profesionales, consumo y varias cosas más. Por tanto, hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para que se rechace ese acuerdo y que el per cápita sea proyectado para recuperar la inflación. Por lo tanto, quedaría un piso mínimo de 10.135 pesos, lo que es lo que estamos solicitando, según el ingeniero. No pensé que era más. Pero cada piso suma. Eso sí, eso puede ser mucho, son mil. Cada piso suma. Dice, Claudia Grandón, vecina de Concepción, indicó que estoy de acuerdo con la paralización porque la atención primaria necesita una mejor inversión. Por ejemplo, el valor per cápita es de 9.000 infracciones. Que si uno va a una atención particular, cuando uno paga 5.000 por parte baja, exámenes y medicamentos, es decir, que con esos 9.000 no se hace nada de caso. Bajo la misma línea, el doctor comentó que lo otro es la falta de personal. Hay muchos que les gustaría mantener sus controles al día, pero por los horarios es complicado. Sería beneficioso para la población tener más horas disponibles, por ejemplo, en las tardes, pero no hay médicos. Y si hay médicos, el otro día que yo fui a hacer pan, me contaba un médico de familia que no dan abasto, o sea, no tienen dónde atender. O sea, han llegado unos médicos, pero están tan colapsados que no tienen otro donde atender, no pueden atender a la gente en la casa. No tienen un box donde atender. Y por eso que están trabajando ahora los sábados. De que es que se están dejando nuestra población en muerte. Lo tendría que hacer un poco para que no se ponga y acá en Pedro Valdivia. Una es precioso, grande y esperado, pero acá considero que es muy chiquito. O sea, esto da, no, ni siquiera hace falta con no sé. Solamente consultoría, o sea, una consultoría. Exacto, o yo diría que solo serviría como para hacer urgencia. Pero como se fan, tampoco lo sé. ¿Qué pasa? Pues ahora que mi niña me contaba cómo ha presentado el tema de salud mental, tanto la evaluación como los adultos mayores, no tienen como atenderlo, y por eso está funcionando ahora si lo tenemos. De las 8 de la mañana llegan, porque también considerado si lo tienen, están en el están a las 6 y media, 7 y media, hasta las 7 y media, tanto la última hora que van a tener el sábado. Pero llegar en el sacrificio de ellos están haciendo, y que se van a hacer. Quem se trabalha em casa, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde ele está, onde

sintonía de Espacios FM en el 107.3. Este sábado, desde las 22 horas, Espacios Discoteca. La mejor música para bailar y escuchar. Espacios Discoteca. Una fiesta en tu casa. Espacio Discoteca. Continuamos con Acompañando la Mañana. Por eso que estamos pendientes y que nos llamen. Esa hora de y en el día está bien. ¿Sabes lo que pasó, por ejemplo, cuando apareció el hospital de Rochelán? Imagínate operaciones que han esperado años. Todo reagendar, y todo. Y ahí también iba mi examen. También, que puede ser otra situación. Entonces, yo estuve como que ahí, digo, yo escucha, de alguna manera uno está cansado en el cuerpo. Ahí debería estar el poder máximo, decir, no, ya, ok, ¿qué queremos? Resolucionar y la efecto rápidamente, por eso que no se vean afectados los vecinos. No, porque los fondos los usuarios son los que no se vean afectados. No, no se vean afectados. Dice entonces, a ver, claro, no se ve por qué la vecina de Concepción ni por qué la necesaria hacer una paralización. ¿Cuántas personas perdieron de la organización que subía por una hora y ahora quedan con escasas de la reagendación? Más encima, dice, la atención en algunos espacios no es muy buena que digamos. Entonces, al final, por todos lados queda podrido el paciente. En tanto, dice que hay otra forma de presionar. Me gustaría saber cuál es. Y claro, sería interesante que ella también lo hubiese dicho. Porque yo le he puesto toda la razón y en lo que yo siempre también he pensado, que somos los pacientes los que pagamos las manos. Ahora, ¿cómo se saca de qué? Bueno, de alguna forma igual ellos tienen que hablar con nosotros, o sea, ir comparalizando por nosotros de forma. Claro. Pero de ahí pasa. Debe estar la, la... Hay que ver la manera... La muestra de atrás, digamos, en apoyar en esa instancia de ser más breves. ¿No? Claro, lo bueno sí que los medicamentos los siguen entregando. Claro, la leche creo que también... Claro, ese tipo de cosas, no, pero la atención es que se ve y a veces... Me da la impresión, no tengo muy claro tampoco de ser, pero yo creo que el primer auxilio donde lo que eso me viene es el examen, claro. Así es que, pero eso quiero decir, siempre nosotros te ponemos para, como se dice, las manos. Sí, lamentablemente. Ahí debería estar la fuerza política ejerciendo también su liderazgo en todo esto, que sea lo más breve posible y no se vean afectados los vecinos. Ahora, eso. ¿También las pensiones no te dan esto para ni siquiera comprar los medicamentos? Todo ha subido, por decirlo, todo está en el supermercado de la tierra de la también es rápido. Nosotros también pagando por toda esa máquina. Claro. No sé, yo digo, mejor no compren máquina. Pero déjenme, a mí no me es la leche. Porque no van a comer sano, impresionante. Si sí, ayer me tocó ir al súper y cuando fui, me di dos vueltas y voy a ir y no vamos a comer mañana. Como, no quiero pasar súper. Porque yo sé que no van a ser bien lucas. Porque ya traer un poco de plátano para mi hijo y ahora echarle 500 pesos. Sí, 3.500 pesos. Ya, con cable al este. ¿Dónde nunca puedo meter el este? Un pedazo de queso que traje yo. Siempre compro un queso laminado porque mis hijos se hacen así de esta... Antes compré ese queso a 4.000 pesos. Ahora estaba a 6.700. Y mi hijo me dijo, ¿en serio, mamá? Sí, hijo. Yo... O sea, impresionante. Yo insisto recién, insisto. No sé cómo, pero los únicos que pueden resolver eso lo supe, son los que son más. Son los únicos que pueden. Y déjame decirle que... El boca a boca te diría, mejor que crezca acá, el vecino de acá, el que la loca acá, contra la misma población. Porque vamos a crecer entre nosotros. Yo lo que decía la familia, ¿sí? No me ligara eso. pero que tiene de alto un diseño como comerciante, como trabajador, y viene esperando la pelea. Exactamente, o sea, azúcar, que son de la hierba, la hierba, el aceite, la cosa de principio, el carrito de atún, los fideos, el arroz, sí. La hierba, todas las cosas que podamos guardar. Entonces, si tenemos la oportunidad de comprar, si sí, el peso menos de 100, se junta con otra cosa, ya somos 200, 300, y se lleva un claro, sí, porque los supermercados hace fin de más costa. Yo, gracias, yo te lo prometo. Yo, bueno, voy poco a la oferta, porque paso muy poco allá. Pero donde he encontrado en el coche, ¿sabes? Así fue, porque tenía una pareja a saborear cosas. Claro, que no aprovechan la oferta. Claro, porque es la oferta. Entonces, pero yo creo que... una buena estrategia, digamos, para ayudarnos entre todos. Sí, pues si antes cuando no había un supermercado, compramos lo otro es que hicimos el listado, todo. O sea, ahí donde uno dice, chuta, no nos no toma la mucha. Todo con nuestro dinero, porque si no. No está enfermado. Eso. Entonces, claro. Bueno, ahí nosotros damos una idea, ¿no? Porque si no sé que nos están escuchando, no tenemos todo eso. Porque tenemos, bueno, como alguien me dijo por ahí, ellos compran por mayor. Entonces, a lo mejor pueden también hacer ofertas. Exactamente. Implementarán en San Pedro un inédito proyecto de seguridad con una inversión de 339 millones de pesos a través del Fondo de Innovación para la Competitividad. El gobierno regional financiará un proyecto de transferencia de un modelo piloto de seguridad pública. Según se explicó, el objetivo es entregar un servicio de gestión integral como monitoreo, alerta temprana y respuesta a emergencias de desastres naturales, salud pública, seguridad social, ante incendios que permitan entregar seguridad y protección a los habitantes de la comuna Ribera. Todo esto se realizará a través de una alianza con el Instituto de Investigación de Seguridad Pública de la Universidad de Tsinghua, de China. Veamos aquí a todo el mundo para esta alianza. Este sistema permitirá incrementar las capacidades técnicas de gestión para abordar los factores de riesgo asociados al riesgo de desastre, violencia y percepción de seguridad de la comunidad. Se espera trabajar con 400 beneficiarios directos, durante de los funcionarios municipales encargados de la seguridad pública comunal, equipos de emergencia, comunidades y organizaciones locales vinculadas a la labor de seguridad y emergencia. Este programa tiene carácter de piloto que podría replicarse a nivel regional y posteriormente a nivel nacional. Eso es. Y ahora vamos con 17. Vamos a la pausa de nosotros. No se olviden que vive Santa Isabel. We'll be right back. En cada momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM. Historias de fantasmas en las grandes bibliotecas de Chile. dice: en las principales bibliotecas del país, testigos afirman haber visto y escuchado espectros que solo asustan. El 14 de noviembre de 1883 se mencionó por primera vez en sesión extraordinaria del Senado a la Biblioteca del Congreso Nacional. En dicha sesión se dijo: la comisión cree que sería conveniente que se refundan en una sola las bibliotecas de ambas cámaras. Su primer director y fundador fue el diputado y futuro presidente de la República, Pedro Moni. Esta centenaria institución tuvo más tarde como director a Arturo Alessandri Palma, quien gobernó en dos ocasiones al país. Tras la instalación del Congreso Nacional en Valparaíso, con el objeto de asesorar a los parlamentarios, también se estableció dicha biblioteca. El montaje de las nuevas dependencias fue paulatino, pero lleno de sobresaltos. Funcionarios y carabineros juraban que allí había fantasmas y lo relacionaban porque en el recinto había estado el Hospital Enrique de Forges. Los rumores abundaban. Alguien había visto un quirófano. Otros sentían llantos de guagua y una parte del salón de honor era muy helado porque allí estuvo la muerte. Claro, porque ya después van ocupando sus lugares para otro tipo de cosas. Dice que eran pocos funcionarios de aquella época, pero nos encontramos con un antiguo secretario de la biblioteca quien relató algo de lo que ella vivió. Cuando se inició el trabajo del Congreso Nacional, funcionarios de la Cámara y el Senado debían hacer turnos de 24 horas por el poco personal que había y porque seguían con trabajo de terminación del edificio. En la noche, tanto el turno de carabineros como el de funcionarios sentían muchos ruidos y cierre de puertas justo cuando iban a pasar de una dependencia a otra. Era conocida la historia que durante la construcción del edificio sucedió un accidente de un trabajador que sufrió una caída muy grave. Sus compañeros no lo podían socorrer y de pronto apareció un doctor con su atuendo típico, quien les indicó que debían llevarlo de urgencia al hospital y que estando allí hablaran con el médico X y que dijeran que iba de parte del doctor X. Así lo hicieron sus compañeros y al llegar al hospital contactaron al médico recomendado y le explicaron quién los había enviado. El galeno quedó tremendamente sorprendido porque quienes le recomendó había muerto tiempo atrás. Por el año 1998, continúa, en el tercer piso nos encontrábamos en turno tres funcionarios y de pronto veo una imagen de mujer, dice, solo de su cintura hacia arriba, corte de pelo, tipo melena y vestida de color café, subiendo la escalera de caracol que conduce al cuarto piso. Yo la seguí, dice, rezando, hasta que desapareció detrás de una estantería. Mis compañeros solo vieron una sombra y sintieron el hielo que se produjo en el ambiente. Años más tarde, en la oficina de administración del cuarto piso se paseaba una persona muy similar a la que relaté, vestida de café, produciendo una sensación de viento muy frío. Prosiguen sus relatos en el turno de cierre para el año 2000 aproximadamente, hace poco, dos funcionarios de la biblioteca estaban por terminar su jornada laboral. Apagan las luces y escuchan la voz de una mujer preguntando, ¿ya se van? Asustados y nerviosos, no podían sacar ni colocar llave a las puertas de salida. En otra oportunidad, sería por el 2015, un funcionario de la biblioteca estaba de turno de cierre y de pronto empiezan a cerrarse todos excusados, cayendo las tapas sobre ellos como un cadena. No regresó hasta después de varios días. Cada cierto tiempo suceden hasta ahora hechos anómalos, pero no tan espectaculares como los inicios del trabajo parlamentario en 1990 y años posteriores, concluye la secretaria. En la que fuera la sede del Congreso Nacional en Santiago, También ocurren fenómenos anómalos. En los turnos nocturnos de la biblioteca, que ya no se hacen, se escuchaba el chequeo de una antigua máquina de escribir y en los jardines, los carabineros por la noche han visto espectros que avanzan hacia ellos, sin detenerse. Más de algún funcionario ha solicitado su traslado tras dicha aterradora experiencia. Se atribuyen estos hechos a que allí estaba la iglesia de la compañía que ardió el 8 de diciembre de 1863 con unas 2.000 víctimas fatales. Las historias de fantasmas en la Biblioteca Nacional de Santiago abundan. Allí estaba el convento de las monjas clarisas que tenían su propio cementerio. Su jefatura señala que hace algunos años, cerca de medianoche, dos funcionarios que hacían horas extra y caminaban por el salón azul repentinamente comenzaron a sentir que el salón completo se movía con la intensidad de un temblor. A esto se sumó el polvo que salía del piso y de las paredes. Se dieron vuelta, dice, para ver qué pasaba y sintieron que venía hacia ellos como caballos desbocados que relinchaban. Corrieron hasta el subterráneo y al volver al salón para ver si había rastro de polvo o algo que pudiera justificar lo que habían sentido, pero no había nada. Todo estaba en su lugar. También se cuenta lo que sucedió con un antiguo ex administrador de la Biblioteca Nacional, que vivía en el cuarto piso del mismo edificio. Este, como de costumbre, tipo una de la mañana recorría el edificio para ver que todo estuviera en regla. Caminaba por los pasadizos del segundo piso solo con su linterna, cuando inesperadamente sintió que una mano lo tomaba del hombro. No una mano cualquiera, sino una helada, muy helada. Quedó paralizado, no recuerda cuánto tiempo, y tras esa aterradora experiencia, nunca más volvió a recorrer los recovecos del edificio. Esto es, dice, insisto, historia de fantasma en las grandes bibliotecas. Exactamente. Ah, no. Aquí está el así que, ¿sí, en serio? No te puedo creer. Ah, no, sí, sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, te creo. Claro, no, pero de que existen, existen. Ya. Pero lo que mejor puede hacer es rezar y pedir que se vaya tranquila. Perdón, que sí, entonces es cierto. No, sí. Entonces, era completamente inesperado eso. Claro. Para él y para ti. Para ser igual y su trabajo, tanto para él como para mí. Y fue una etapa bonita, difícil, pero en el fondo bonita. Porque no, yo me quedo con las cosas lindas. Exacto. Y hasta el último día yo pude darle mi necesita y que se fuera un buen camino. Gracias a Dios creo que está en la historia. Porque cuando suceden cosas así previstas de la vida, siento que está bien. Están conmigo. Eso no tiene que ir transformando las vivencias, porque todos pasamos por duelos, vivencias traumáticas. Entonces lo que uno tiene que hacer es eso, transformarlo en algo bonito. Y cuando uno lo recuerde con amor, no con fe, con amor. Y eso que transmitimos, llega allá, al más allá como a ella. Llega para eso. Esas sensaciones, esa lucecita tan grande, hay muchas películas al resto. Sí, pues. De la, cuando uno se muere, que la luz se va a la estrella. ¿Qué es la verdad? Es verdad. Yo lo digo porque yo lo digo por mi experiencia propia. Entonces, lo que tiene que hacer lo mejor que puede hacer. Se dice eso, ¿no? Transformar esos duelos. ¿Sí? Es más fácil. Me encantó años. Pero existe yo acá todo el año. poquito de energía. Y hay que transformar en eso. Todas estas nuestras penas que generamos, esas pérdidas que vivimos de manera imprevista, o si nos muere un familiar que queremos mucho. Tenemos que transformar esa pena, esa constancia, en cosas lindas. Es difícil, sí, está un trabajo. Pues, y brindarlo de tal manera, de amor, que sea lindo para nosotros cuando lo recordamos con una sonrisa. No triste. Entonces, si uno mira las otras culturas, cuando fallecen las personas, ellas hacen fiestas. Sí. No hacen funerales de negro, hacen funerales con ropa blanca. Bueno, aquí antes se utilizaba el negro ruidoso, pero ahora es como alegría y encaminarlo hacia eso. Oye, pero lo que vaya mejor. A mí, si quieres que te diga, pues sí. No se me hace. Claro, porque a mí me costó un tiempo. Porque si yo no puedo brindar a algún vecino que lo necesite, se me cruza el camino, yo no lo sé. Porque tengo la herramienta, la tuve, la sé. Para saber que no estoy sano. Yo lo dije. Entonces, lo puedo ayudar. Entonces, ahora a vosotros le contaron la historia. Yo voy a comprarme una video. Le cuento un ritual que yo hago. Y él me dice, ¿por qué esta cantidad de flores? Porque todas tienen un significado. Y él lo sabe. Pero ese era el significado que tenían entre ustedes. Entre ustedes y además de mis angelitos que tengo ahí. ¿Por qué está junto a él? Uno tiene que transformar eso, porque él me miraba como que sí, fue ese. En su principio lloré mucho. Ahora no. Ahora lo recuerdo con alegría. Y eso es lo que uno tiene que llegar. Lo mismo espero que cuando yo esté pasita, que me pase algo, que sea así. Al principio va a costar. Va a ser doloroso, va a ser difícil. Sobre todo. Porque nadie quiere perder a alguien que quiere. Pero en el fondo no tiene que transformar esa cosita. Entonces yo fui haciendo esto, lo que contaba. Para el chico, también estoy encaminando cómo ellos tienen que sobrellevar sus vivencias que van a ir teniendo en su vida. Entonces uno como mamá y papá tiene que ir también guiándolos a eso. Así como nosotros. Para formarlos de la mejor forma posible. Y si yo les puedo dejar eso bonito, se lo puedo. Obvio, claro. Entonces yo le contaba mi vivencia, ¿cierto? Y le dije, esto hago yo ahora, lo hago por este y por estos motivos, y lo recuerdo de tal y tal forma. Entonces me quedaba mirando y me dije, todo esto. Entonces, tú tienes que buscarle un objetivo a todas las cosas. Ese objetivo siempre tienes que hacer a base de tu alegría y de tu amor. Y eso es lo mejor que tiene hoy. El amor que no tiene un corazón de la vida. Y eso es lo que tiene que ser. A veces uno piensa que es una fase que es chela, que nada, no. Yo solo digo por experiencia. Si no fuera por amor, a lo que a mí me gusta hacer, que le ayuda al otro, que le estará ahí, entonces. Santo y eso es lo que yo tengo acá. Y es lo que tiene mayor valor para mí, estar en mi casa, tomando un café, o no sé, estas horas, estar con una amiga, conversando, lo puedo hacer otra hora, pero a mí me llena de estar aquí en el entorno. Qué bueno. Entonces son cosas que uno, son decisiones, como lo que hablamos en la mañana. Ahora me falta puro tirarte a los leones. Ya, decisiones. Empiece, ¿eh? Y termine. Son decisiones que uno tiene que tomar cada día. Las decisiones que tomamos al principio del programa. Las decisiones que tomamos tienen que ser las mejores para nuestro corazón. Las mejores para nuestro corazón. Porque si van a vivir más felices. Es la única manera. Pero a ver si no sabes que conversar con Andrea es súper lindo. Al final uno queda como el corazón un poquito llenito. Yo insisto, vecino, que la barra 44, 28, 61, 159. Si usted ella tiene toda la disposición y todo el cariño y el amor para ayudarlo en cualquier. La verdad es que nuestro diario vivir está de repente está en cosas está. Y todo vivir una etapa difícil de la vida. Y todos tenemos libros que escribir. Y a veces, eso es una cosa que nos hace. Y a veces el destino uno se va enfrentando solamente en lo negativo, lo negativo, lo negativo. Y cosas positivas tienen que haber, lo que pasa es que uno a veces no se sienta con una mente. Claro. Claro, o un antifaz, exactamente. Y ese antifaz es que se. O sea que usted lo vendría súper bien como para dar charlas. Si sí, yo de aquí de poquito le iba sacando este guay. Comentando y yo siempre, señor, por favor. Y si siempre he tenido eso, por favor, que la persona que se acerca a mí sea una persona que me va a ayudar, que me va a motivar, que me va a indicar como es, o no. Por el lado, por el lado bueno. Exacto. Por el lado bueno. Como he dicho. Porque a veces el lado correcto tampoco está el lado bueno. Por el lado bueno. Así que a veces, lo que insisto, si ustedes necesitan que les corra, ustedes la necesitan, ya. Ella nos va a ayudar y por mí no se le va a ella, yo sé que. Va a ser el que todo es confidencial. Así que como tú, bueno, si yo tuviera que describirte, yo creo que una persona de la sonrisa fácil, muy gentil, un poco muy gentil, pega bien, suavecita, entonces. Por haberme hecho sufrir. 50 minutos. En las cuatro estaciones del año, Espacios FM. Thank you.